Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 23 al 27. La tempestad. Subió Jesús a la barca y sus discípulos le siguieron. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas, pero él estaba dormido. Acercándose ellos le despertaron diciendo: «Señor, sálvanos, que perecemos». Díceles: ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó los vientos y al mar, y sobrevino una gran bonanza. Y aquellos hombres, maravillados, decían: ¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La tempestad. Dios, Jesús, lo demostró. Enseñó a todos su poder. Cuando tú sientes tempestad en tu corazón, cuando las pasiones te atormentan, Dios, Jesús, viene a ti. Pero llámalo: «Señor, sálvanos, que perecemos». Y verás cómo Dios dice: ¿Por qué tienes miedo, hombre de poca fe? Y eso es, tienes poca fe. Te lo vengo diciendo de tanto en tanto para que le pidas a Dios Padre, en nombre de Jesús, que te aumente esta fe. Y ya va siendo hora de que me hagas caso. Pero algunos piensan que la fe no da muchas alegrías terrenas, que cuando hay fe verdadera hay sacrificio, mortificación, dar de lo tuyo a los demás, y tienen miedo de quedarse sin nada. ¿Cómo vas a quedarte sin nada si Dios puede dártelo todo? Pide. Vamos, pide. Dios calmará tu tempestad, seguro, pero pídeselo, para ti y para los demás. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.